El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Pueblo, Señor, que sabe alabarte, y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza. Muy buenos días a todos ustedes, mis oyentes, y después de escuchar esta maravillosa canción, te alabaré, Señor, te glorificaré. Y así comenzamos este día con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Tú que estás activado, tú que esperas todos los viernes en este último viernes de mayo, ¿cómo se nos va el tiempo? Y espero que todos ustedes, los que me están escuchando a través de la radio de Perolito, digámoslo así, sintonizando 1200 AM en el dial para aquellos que todavía tienen radios AM, o vía internet por la www.radiotiempo1200.com o en alguna otra aplicación donde aparezca el logo de Radio Tiempo en tu computadora, en tu celular. Sí, muchos pueden escuchar en tu celular, y así nos escuchan en todas partes del mundo donde están pendientes de este tu programa Por Amor a Ti. Un saludo a todos los ecuatorianos, a los costarricenses, a los de República Dominicana, a los de Colombia, a los de Estados Unidos, a los de Perú, Chile, donde llega este programa, que muchas veces me escriben y me felicitan. Gracias a todos ustedes, este programa se hace con la ayuda del Eterno. Y también, no quiero que se me pongan celoso, también a todos los de la zona metropolitana de la Gran Caracas, un saludo allá a la gente de Catia, a la gente de las Adjuntas, también a todas las gentes en Baruta, en Chacao, en el municipio Sucre, y donde me están escuchando en el interior del país también, en Charallave, en los valles del Tuy, por allá en Cuba nos oyen. He tenido reporte de sintonía desde Cuba, y si usted quiere hacer un reporte de sintonía o quiere expresar o hacer una petición de oración, lo puede solicitar al 0414-114-3996, o también me pueden escribir o integrarse al grupo de Telegram, usted en Telegram busca Por Amor a Ti con 3 i, e inmediatamente te integras al grupo. Ahí comentamos las situaciones que padecemos como cristianos, o nos exhortamos unos a otros, o nos alentamos, nos bendecimos, ponemos skit cristiano. Es un chat libre para comentar, no estos chats tan restringidos. Y también me puedes agregar por las redes sociales, mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero y arroba Iglesia CDA Amor, porque esta es una iglesia para amar, que estamos esperando pues que toda la población esté prácticamente vacunada muy pronto, y bueno, que podamos abrir con restricciones pero con normalidad. Suena contradictorio, pero donde podamos tener un poco de confianza, en el sentido de que las naciones y el mundo poco a poco va retornando a la normalidad. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero. Comenzamos así con tu programa Por Amor a Ti. Y bueno, y tenemos las efemérides del día. Y bueno, no te olvides de orar por Jerusalén, porque aunque ya hay una pausa en el conflicto, una pausa de paz, pues entre palestinos y judíos, bueno, el Estado de Israel, hay que seguir orando por ellos y por la paz del mundo, por la paz de Venezuela y de todo el mundo. Y bueno, continuamos con las efemérides. Hoy se celebra, 28 de mayo, el Día Internacional de la Acción de la Salud para las Mujeres, y dentro de este Día Internacional de la Salud, también de la higiene menstrual. También es el Día Internacional del Juego. Y algo curioso aquí, medio contradictorio. Fíjense que hoy es el Día de la Hamburguesa. Pero ustedes saben que la hamburguesa es considerada como una comida chatarra y una comida que engorda. Y bueno, precisamente hoy también es el Día Mundial de la Nutrición. Y tú, para tener una buena nutrición, te piden eliminar la comida chatarra. Pero bueno, estas son cosas de este mundo que a veces es contradictorio. Día Internacional de la Hamburguesa y Día Mundial de la Nutrición. También un día como hoy, pero en 1778, nace Jacinto Lara, militar venezolano. También nace Juan Vicente González, 1810, periodista y escritor venezolano. Y también algo curioso que yo no sabía, que hoy se celebra la primera batalla de Carabobo. Nosotros estamos acostumbrados de escuchar la batalla de Carabobo, que viene el Bicentenario, en fin, pero es la primera batalla de Carabobo en 1814. La primera batalla de Carabobo fue una batalla de la Guerra de Independencia de Venezuela, en la que la fuerza de la Segunda República al mando de Simón Bolívar derrotaron a las fuerzas españolas al mando del mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Martínez, y se desarrolló precisamente en la sabana de Carabobo. También un día como hoy, y esto tiene que ver mucho con el versículo que vamos a tratar hoy. Y ustedes dirán, ¿cómo así, pastor? Bueno, ya vamos a ver. Hoy, un día como hoy, se inaugura el Centro Sambil de Caracas en 1998. Estamos hablando más o menos de unos 25 años, si no me equivoco. Y fue el primer centro comercial de esta cadena, lógicamente, inaugurado en Venezuela, porque Venezuela siempre, y Caracas ha sido uno de los primeros países modernísimos para su época, que tenía y tenemos muchos centros comerciales. Y bueno, con esto terminamos las efemérides del día y continuamos con el versículo del día. Puedes correr y anotar, como siempre hacemos todos los viernes. Tenemos en la Nueva Traducción Viviente Efesios 5, 15 al 18. Y como título le ponemos Vivir por el poder del Espíritu, ahora que recién pasó el Pentecostés. ¿Cómo pasaron ese Pentecostés, ese domingo de Pentecostés? Aquellos que asistieron a las congregaciones que están abiertas, ¿cómo vivieron este Pentecostés? También me puedes escribir y comentar cómo vivieron el Pentecostés. Y bueno, vamos a leer Efesios 5, 15, 18, que nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir, como dicen modernamente, actívate, que el poder del Espíritu Santo se active en ti. Ahora, yo les había comentado que la inauguración del Centro Comercial Sanville tenía algo que ver con esto. Y tú dirás, ay, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Bueno, cuando Pablo nos advierte en la primera parte, en el versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven y no vivan como necios, sino como sabios, es porque nos damos cuenta últimamente de cómo está pasando el tiempo tan rápido. Fíjense, ya estamos entrando a junio, prácticamente se está yendo la mitad del año 2021, y pudiésemos decir que hace poco comenzó la pandemia, a pesar de que hemos estado cuidándonos, encerrando. Pero nosotros siempre hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso prácticamente ya nosotros mismos, nuestra propia generación, de cómo está pasando el tiempo. Y muchas veces con nostalgia miramos hacia atrás. Y ahí es cuando analizamos lo que dice el apóstol Pablo. Así que tengan cuidado de cómo viven. Y cuando nosotros analizamos ya como creyentes en Cristo y decimos, ¿qué hemos hecho como creyente? ¿Qué hemos estado haciendo para el Eterno? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo hemos colaborado en el reino? Recuerden en el estudio de Mateo que hemos estado haciendo, que Mateo nos habla del reino de Dios se ha acercado. Bueno, el reino de Dios mora en ti. Mora porque cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, estás aceptando al reino. Y el reino simplemente es vivir de acuerdo a las normas que nos dice las Escrituras, más no las normas que nos dice la religión. Pablo nos dice también en el versículo 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. O sea, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y muchas veces nosotros, en nuestra naturaleza humana del mundo, que nos dejamos influenciar por lo que dicen los medios de comunicación, o que nos dejamos muchas veces engañar por la falsa o el falso pensamiento del mundo, y más ahora en tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos de apostasía, y nos dejamos llevar, y cuando retrocedemos, resulta que cuando fuimos engañados tuvimos 20 años y ahora tenemos 60, tenemos 70 y decimos, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho? Y es ahí cuando el Señor dice que debemos aferrarnos al Eterno. ¿Cuál es tu respuesta cuando tú analizas tu tiempo? Cuando tú dices, parece que fue ayer que comencé a trabajar y han pasado 20 años. Parece que fue ayer que me gradué. Fíjense, hoy precisamente en este estudio estaba analizando que este año, en el mes que entra, cumplo 10 años que salí del seminario porque fui un estudiante del Seminario Evangélico de Caracas, el cual, bueno, valga la cuña, recomiendo. Y ya son 10 años, más unos 10 años que estuve en el seminario estudiando, son 20 años que estuve en el seminario. Y digo, bueno, ¿qué he hecho con mis estudios teológicos? ¿Cuál es el fruto que he conseguido para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo? Entonces debemos tener cuidado de cómo andamos en la vida y de que no seamos insensatos y de que podemos entender y hacer la voluntad del Señor. ¿Dónde está, pastor, la voluntad del Señor? Es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Ustedes qué me pueden decir, cada uno de ustedes, dónde está la voluntad del Padre? Ante estas palabras, nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué he hecho en este tiempo? ¿Qué he hecho? ¿He hecho la voluntad del Padre o he hecho la voluntad del mundo? Pero muchas veces tú a lo mejor dices, bueno, yo lo he hecho bien, he estudiado, me he graduado, he conseguido todo en la vida, me casé con la mujer que quería, me casé con el hombre que quería, tuve los hijos que quise. Está bien, pero ¿y tu vida espiritual? ¿Has hecho las cosas espiritualmente bien? ¿No has sido necio? ¿No estás peleado con nadie? ¿Estás totalmente feliz? ¿No tienes odio? ¿Has perdonado? ¿No has cometido errores, pecados? ¿Estás obedeciendo la palabra, mas no la religiosidad? Y esto parecerá como contrario a las Escrituras, pero no. Porque hay mucho que se enseñan en las iglesias que no es bíblico. Y nosotros en las iglesias muchas veces aprendemos a condenar, a juzgar. Eso está bien. No podemos condenar y juzgar. Podemos juzgar inmediatamente, hablar con la persona en privado. Mira, tú estás haciendo esto, como estuvimos hablando la semana pasada. Pero no juzgarle en el sentido de enorgullecerme y ser y creerme yo mejor que el hermano o la hermana, sino que tratar, como dice el apóstol, con misericordia al hermano y al hermano. Ustedes saben que hay personas en las congregaciones que te juzgan muy duramente, y es porque ellos a su vez tienen una vida que no fue buena, y se tienen que preguntar en el tiempo qué he hecho con mi vida, y entonces se creen mejor religiosamente hablando y condenan al otro teniendo orgullo espiritual y no siendo humilde. Esto también aborrece el Señor. Ahora, ¿cómo he andado? ¿He andado como un sabio? Buena pregunta para analizar en este momento. ¿O he andado como un necio? He entendido la voluntad del Señor, y muchas veces no entendemos la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando entramos a las congregaciones, a las iglesias, no tenemos un buen discipulado, no tenemos alguien que nos abra los ojos, que nos haga entender, que nos dé una guía. Sí es cierto que nuestra guía es el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos de Él, independientemente de lo que nos diga la congregación. Muchas veces, como testimonio, les puedo contar que cuando era muy joven y asistía a una congregación, se nos prohibía ir a otras congregaciones, se nos prohibía leer cierta literatura, aún siendo esta cristiana, sino teníamos que obedecer ciegamente lo que esta congregación decía. ¿Por qué? Porque querían manipular querían la religiosidad y no querían que uno despertara y abriera los ojos y se dieran cuenta que hay doctrinas de congregaciones que nada tienen que ver con la doctrina bíblica. Es ahí cuando debemos ser sabios o seguimos siendo necios. Y para eso debemos buscar la presencia del Padre. Por eso es que la palabra de Pablo nos exhorta a ser sabio, buscando la presencia del Señor. Ahora, muchos debemos reconocer que hemos fracasado, que lamentablemente cuando miramos hacia atrás vemos que nuestra vida ha sido un desastre, que muchas veces he andado como un necio y que no he hecho la voluntad del Señor. Pero tú que me estás escuchando, no es tarde, aún no es tarde, porque aún en el último momento el Señor te recibe. Y lo importante es reconocer que el Padre te ama, que el Padre me ama y que todavía es tiempo de ser sabio y de echar hacia atrás. Esa es la solución, cambiar nuestra manera de vivir, tener prioridades, empezar de nuevo, buscar y guardar los tesoros en el cielo, el cual nos habla el libro de Mateo, y si es necesario apoyar a otros, ayudar a otros y enseñar a otros y ser un testimonio de vida para otros. No todo se ha perdido, porque cuando aceptamos y reconocemos que hemos actuado como necios, reconocemos la voluntad del Señor, ella y el Espíritu de Dios vivirá en nosotros. Y bueno, ya con esta conclusión que hemos tenido en nuestra primera media hora, nos vamos a nuestro corte musical, una canción preciosa que toda la vida me ha encantado, y esto es lo que debemos hacer después de esta reflexión. He despertado en el redil de Marco Vidal. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecí de mi dolor. En algún momento él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.

vamos a tener vida eterna y vida en abundancia, como dicen las Escrituras. Así que, Padre, yo te pido por todos aquellos que, como dices tú, también son humildes de corazón, por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia, por todas estas personas que nos dicen la bienaventuranza del Señor, Padre, por aquel que en este momento no tiene que comer, por aquel que está enfermo, Padre, en este momento, por aquel que no tiene recursos en este momento como para cubrir sus necesidades básicas, aquellos que están padeciendo por muchas cosas que son producto de la caída de la humanidad. También te pedimos por la humanidad entera, porque haya paz, Señor. Esa paz que tú solamente sabes dar cuando entras en nuestros corazones. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, continuamos con el estudio de Mateo. Hemos estado, pues, en estos dos últimos viernes tratando el tema de Mateo. Por eso es importante que tengas tu Biblia abierta en el libro de Mateo. Estuvimos haciendo como una introducción en el primer programa. En el segundo programa estuvimos hablando de la genealogía de Mateo. Y bueno, en este tercer programa vamos, y si Dios nos permite, en los siguientes programas vamos a seguir tratando, y vamos a hablar de Mateo capítulo 2. Y usted leyendo conmigo y viendo los versículos, vamos a ir por versículo, y en el versículo, y o sea, 1, pero de Mateo 2, vemos que Belén es un pueblo pequeño que se halla a 3 kilómetros al sur de Jerusalén. Vamos a estar imaginándonos en nuestra mente y vamos a estar visualizando. Belén es un pequeño población o pueblo que se halla a 3 kilómetros al sur de Jerusalén. Es una colina de 600 metros sobre el nivel del mar. He mencionado con más detalle en el Evangelio de Lucas. La información que da Lucas también explica por qué José y María se encontraban en Belén cuando Jesús nació, cuando ellos venían de Nazaret. En el versículo 1 continuamos, que nos dice que la tierra de Israel había sido dividida en 4 distritos políticos, como hablar de los municipios que tenemos actualmente en Caracas, y en barrios, territorios pequeños. Judea estaba al sur, Samaria en el centro, Galilea al norte, y Belén fue el lugar de nacimiento del Mesías y fue profetizado en Miqueas 5:2. Jerusalén estaba también en Judea y era a la sede del gobierno de Herodes el Grande, ¿verdad? Era la sede del gobierno, de la presidencia, digámoslo así. Herodes el Grande, el que reinó sobre los 4 distritos políticos. Después de la muerte de Herodes, los distritos fueron asignados a 3 reyes que fueron sus hijos, fueron heredados por sus hijos. A pesar de que fue insensible y malvado al asesinar a muchos de su propia familia, esto hizo Herodes. Herodes el Grande supervisó la renovación del templo, por eso se le conoce como Herodes el Grande, porque él reformó, transformó el templo, el segundo templo que ya existía. Él mismo supervisó la renovación del templo, haciéndolo más grande y hermoso. Esto lo hizo muy popular entre muchos judíos. Jesús visitó Jerusalén muchas veces porque allí se llevaban a cabo las más grandes festividades, entre esas el Pentecostés, que es la segunda festividad mucho más grande, donde los judíos todos tenían que ir a Jerusalén. No se sabe mucho de los magos. Después vemos a los magos que aparecen. ¿Por qué se llaman magos? Bueno, popularmente le dicen magos de acuerdo a la traducción, pero eran sabios, porque la gente confunde mago con brujos o cosas así. No, como Merlín, el mago Merlín. No, estos eran sabios. Ahora, no sabemos cuántos fueron ni de dónde vinieron. La tradición habla de los 3 reyes magos, pero sabemos que podían ser mucho más. O a lo mejor eran mucho menos, eran 2. Ahora, la tradición dice que eran hombres de alta posición, de Partia, cerca de la antigua Babilonia. ¿Cómo supieron que la estrella representaba al Mesías, o sea, la estrella de Belén? Porque a lo mejor dicen algunos que estos sabios eran judíos de los que habían permanecido en Babilonia después del exilio y que por eso conocían las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Quizá estos eran astrólogos. Astrólogo es muy diferente a lo que llaman astrónomo. Estos eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Debido al exilio judío de siglos anteriores, seguramente habían ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. Puede ser que estos recibieran un mensaje especial de Dios y la dirección para encontrar al Mesías. Algunos eruditos dicen que eran de diferentes lugares y que representaron al mundo entero al postrarse ante Jesús. Aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron en Jesús al Mesías cuando la mayoría de los elegidos de Dios en Israel no lo hicieron, como muchas personas actualmente. Ahora, Mateo describe a Jesús como el rey de todo el mundo, no solo de Judea. Los magos viajaron miles de kilómetros para ver al rey de los judíos y cuando lo encontraron reaccionaron con gozo, adoración y le dieron regalo. Algo muy diferente a lo que actualmente buscan a Dios, que muchas veces buscan a Dios para que les conceda no solamente la salvación, sino que les dé regalo. Hoy en día hay iglesias motivacionales que si tú das tanto dinero, pues el Señor te devuelve el doble. Los magos pues habían dicho que habían visto la estrella de Jesús. Balán se refiere a la venidera estrella de Jacob, Números 24:17. Algunos dicen que probablemente fue una conjunción de Júpiter, Saturno y Marte que se vio en el año 6 a.C. y otros dan otras explicaciones, pero el Dios que creó los cielos no pudo haber hecho una estrella especial. Esa es la pregunta que nos hacemos para anunciar la llegada de su hijo. Para Dios nada es imposible. Sin importar mucho la naturaleza de la estrella, estos sabios viajaron miles y miles de kilómetros en busca de un rey y lo hallaron. Herodes el Grande se sintió muy mortificado cuando los magos preguntaron acerca del rey recién nacido. Herodes no era el heredero al trono de David. ¿Por qué no era el heredero? Porque no era de la línea directa del rey David. Y ellos no eran prácticamente amados por ese sentido a nivel del pueblo y por eso se vio Herodes amenazado. Si Jesús era el verdadero heredero, habría problemas. Herodes era cruel y al tener muchos enemigos vivía temiendo que algunos intentaran derrocarlo. Herodes no quería que los judíos y la gente religiosa se unieran alrededor de una figura como Jesús, como el niño, que decían que era el rey de los judíos. Aquellos magos eran descendientes de judíos, supuestamente, y eran de Partia, la región más poderosa después de Roma. Se alegraban del nacimiento de un rey judío que pudiera balancear el poder a expensa de Roma. Israel, que estaba lejos de Roma, podría ser presa fácil de una nación que intentara extender su dominio. Los principales sacerdotes y maestros de la ley tomaron en cuenta a Miqueas 5:2 y otras profecías sobre el Mesías. La noticia de los magos inquietaron a Herodes, porque él sabía que los judíos esperaban la pronta venida de su Mesías, Lucas 3:15. La mayoría de los judíos esperaban en el Mesías fuera un gran militar y un libertador político, como Alejandro el Grande. Los consejeros de Herodes pudieron haberle dicho esto. Herodes no quiso correr ningún riesgo y ordenó la muerte de los niños en Belén, que es lo que celebramos como el gran día de los inocentes. Ahora, tenemos aquí que Herodes mandó a matar, seguramente por consejería, porque todo presidente, rey, primer ministro, bueno, tienen para que me entiendan en el contexto actual, tienen consejero. Y Herodes no quería entregar el poder, por eso mandó a asesinar al niño y es el día de la matanza de los inocentes. muchos líderes religiosos de la época creían en el cumplimiento literal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, creían que el Mesías nacería en Belén. Ellos sabían. Irónicamente, cuando nació Jesús, estos mismos líderes religiosos vinieron a ser sus más grandes enemigos. Cuando el Mesías, a quien estaban esperando, finalmente vino, no lo reconocieron. Herodes no quería adorar a Cristo, él estaba con temor de que le quitara el reino. Y por eso montó esta trampa a los sabios, y los sabios tuvieron que irse por otro camino. Ahora, los estudiantes de la Biblia han visto en los regalos que los magos dan, o los sabios, el oro era un regalo digno de un rey, el incienso era un regalo para una divinidad, y la mirra era una especie para un hombre mortal que iba a morir, o sea, como cuando te van a ungir cuando mueres. Estos regalos pudieron proveer recursos económicos para el viaje de la familia cuando tuvieron que huir a Egipto. Por lo tanto, estos sabios ofrecieron presentes y adoraron a Jesús. Esta es la esencia de la verdadera adoración: honrar a Cristo por su persona y estar dispuesto a dar lo que consideraron valioso. Adorar a Dios, y es lo que todos nosotros debemos hacer. Después de encontrar a Jesús y adorarlo, los magos recibieron la advertencia de no regresar a Jerusalén como ellos intentaban. Ellos encontraron a Jesús y tuvieron que irse por otro camino porque estaban siendo engañados por Herodes. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros debemos seguir no el camino hacia la perdición, el camino hacia la muerte, es un simbolismo alegórico, sino el de la vida y el de la vida eterna. Nosotros vemos que José tuvo un sueño donde se le revela que Herodes quería matar al niño. Entonces, en este sueño que tuvo José, él decide huir, como padre legal que era del niño, huir. Y ellos huyeron, de acuerdo a lo que dice la palabra, a Egipto. La dirección divina viene solo a corazones preparados. Desde su primera visión de Dios, José no se convirtió en una persona orgullosa, y esto es importante, sino que permaneció receptivo a la dirección de Dios. Egipto no era extraño porque allí habían colonias judías en las ciudades principales. Estas colonias se formaron durante el tiempo de la gran cautividad. Véase Jeremías 43:44. Hay un paralelo interesante entre esta huida a Egipto y la historia de Israel. Cuando Israel era una nación en cierne, se fue a Egipto, como Jesús lo hizo cuando era niño. Cuando hablamos de Israel, era Jacob y sus 12 hijos. Dios sacó de allí a Israel y cruzaron el desierto y se convirtió en una nación. Ahora, Dios trajo de regreso a Jesús de Egipto, así como sacó a la nación de Israel de Egipto. Ambos hechos muestran a Dios en acción para salvar a su pueblo. Herodes, rey de los judíos, dio muerte a todos los niños menores de 2 años con la idea obsesiva de matar a Jesús, el rey recién nacido. Se manchó las manos de sangre, pero no logró dañar a Jesús. Era rey por mandato humano y Jesús lo era por mandato divino. Qué importante, qué maravilla, gloria a Dios por eso. Nadie puede alterar, y aquí hay algo importante, nadie puede alterar los planes de Dios. Herodes temía que aquel recién nacido algún día lo destronaría y no comprendía la razón de la venida de Cristo Jesús. No quería él el trono de Herodes, esto refiriéndose a Jesús, sino que Jesús quería nuestra vida para darnos nuestra vida eterna. Herodes quitaba la vida, pero Jesús nos daba vida y vida en abundancia, o nos da vida y vida en abundancia. Continuando la historia, tenemos que Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, supuestamente, o antes del error común, porque realmente no se ha determinado el año 1. Ahora, Roma confiaba en Herodes, pero no confiaba en sus sucesores, o sea, en sus hijos. Roma no daría a su sucesor tanto poder, de manera que dividió su reino en tres partes, una para cada hijo. Y tenemos entonces a Arquelao, que recibió Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas consiguió Galilea y Perea. Herodes Felipe recibió Traconite. Y Arquelao, que era un hombre violento, empezó su reinado dando muerte a 3.000 personas influyentes. Fue deportado y 9 años más tarde, Dios no quiso que la familia de José fuera a la región de Belén. Por eso ellos deciden ir a Nazaret, donde era una montaña, estaba en una zona montañosa al sur de Galilea, y por eso se le llama a Jesús, de acuerdo a la tradición, el Nazareno. El Antiguo Testamento no registra específicamente las palabras "el Mesías sería llamado Nazareno", sino que, de acuerdo a la tradición, se dice o se supone que esta palabra viene de esta región donde habitó Jesús. Y de acuerdo al idioma hebreo o arameo del momento, se supone que esta palabra, precisamente hebrea, significa vástago, que es similar a la palabra nazareno, o quizás se refería a una profecía no registrada. Como sea, cualquier cosa, Mateo describe a Jesús como el verdadero Mesías, el que Dios anunció por medio de los profetas, y subrayó que Jesús el Cristo había tenido comienzos inesperados y humildes, tal como lo habían dicho los evangelios. Y esta es la parte más interesante e importante: su condición humilde a pesar de ser rey. Es por ello que siempre debemos conservar y seguir el modelo y el ejemplo de nuestro rey, ser humildes de corazón, porque los humildes heredarán el reino de los cielos. Y bueno, ya con esta terminamos el capítulo 2 del libro de Mateo, esperando la semana que viene para continuar con el capítulo 3, despidiéndonos con la bendición sacerdotal, como estamos haciendo todos los viernes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua Jesús. Amén y amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol Johnny Quintero, esperando, eso sí, tu mensaje de texto, tu carta, tu integración a Telegram, tu saludo, con toda confianza. Y nos vemos el próximo viernes en este tu programa, Por Amor a Ti. Chao, chao, Dios te bendiga. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.